Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...17 de abril de 1821... Bolívar permanece en Barinas por aquel abril de 1821... mueve las piezas, ordena y pone alerta a todos los frentes. Ya están contándose los días para iniciar las hostilidades y casi no hay tiempo para nada. La mañana del 12 de abril, uno de las ordenanzas le trae una nota para informarle que un joven requiere de su presencia, y un momento después lo ve acercarse. Viene andando con lentitud, le falta su pierna derecha, por lo que camina apoyado en muletas. Se presenta: yo soy José Gabriel Picón. Bolívar se levanta y lo abraza. Han pasado algunos años y, aunque demacrado, el muchacho muestra aún su prestancia, levantando su frente orgulloso. Cuántas palabras de afecto y aprecio infinito hacia la entrega y valentía de aquel don Gabriel. El libertador recordaría el día en que le informaron de sus graves heridas durante la batalla de los Horcones, julio de 1813. Todos lo creían muerto. El muchacho, en el momento más decisivo, avanzó contra la artillería española, recibiendo la metralla en sus piernas. Para entonces contaba 14 años y junto a sus hermanos Francisco y Jaime se habían sumado a la tropa que organizó en Mérida su cuñado, don Vicente Campo Elías. Estuvo en Niquitao, en donde recibió el bautizo de fuego. En los Horcones cayó herido y fue llevado por sus amigos hasta San Carlos, de allí a Valencia, donde recobró sus fuerzas y, a pesar de las limitaciones, siguió en la lucha. Participó en la gloriosa resistencia de 1814. La vida de Gabriel estuvo llena de sacrificios. Vivió la terrible hambruna del sitio de Cartagena y logró la evasión milagrosa frente a los buques del general Pablo Morillo. Después de muchos sufrimientos, aquel valeroso soldado se presenta a Bolívar en Barinas para pedirle un empleo, y en carta del 17 de abril de 1821 le dice: las exigencias de mi familia son las que me han inducido a importunar a usted para que se me conceda un empleo público. No me creo acreedor a ningún premio por servicio o algún mérito propiamente atribuido. Solicito de usted un destino sin perjuicio de nadie, en Maracaibo, en la capitanía del puerto. Yo me esmeraría para cumplir ayudándome con el conocimiento práctico del idioma inglés que poseo. Bolívar de inmediato le respondió: concedido. El gobernador intendente de la provincia de Maracaibo pondrá en posesión a este individuo del empleo que solicita. Es deseo del gobierno recompensar los sacrificios y padecimientos que ha consagrado a la patria, derramando por ella su sangre y perdiendo para siempre su salud y robustez desde su más tierna edad. Debemos recordar que la batalla de los Horcones ocurrió el 22 de julio de 1813 en las cercanías de Barquisimeto. En ella, la retaguardia del ejército republicano al mando del coronel José Félix Rivas logró un triunfo significativo sobre las fuerzas realistas. Tres días después, Bolívar, emocionado, conoce la noticia y felicita a tan valerosos soldados, pero también se entera de la muerte de un alto número de guerreros y, entre ellos, heridos de gravedad, el muchacho Gabriel José. Entonces le escribe a su papá, el señor Antonio Ignacio Rodríguez Picón, y con letra de poeta ante el dolor le dice: el joven héroe que tan gloriosamente ha derramado su sangre no ha muerto, ni se teme que muera, pero si cesase de existir, vivirá siempre en los corazones de sus reconocidos ciudadanos, cubriendo de honor el nombre de Picón. Y tú, padre, que exhalas suspiros al perder el objeto más tierno, interrumpe tu llanto y recuerda que el amor a la patria es primero. Don Antonio, creyéndolo muerto, en carta para el libertador le respondió: yo no lloraré la muerte que ha contribuido a la libertad de Venezuela, y ojalá que su sangre derramada aliente a sus hermanos a marchar sobre sus huellas en el campo de honor. José Gabriel fue un gran luchador, fiel seguidor de la obra del libertador. Murió en Mérida en 1866. Nuestra historia está repleta de hombres y mujeres que lo dieron todo por la patria. ¿Cuántos José Gabriel Picón, no han existido desde hace más de 200 años y que solo sus corazones han palpitado para y por la patria. ¿Y qué diferencia tan asquerosa aquella de esos apátridas que solo han buscado abusar de nuestro suelo patrio para su beneficio personal? Válido es remontar nuevamente las palabras de nuestro padre libertador Simón Bolívar para que lo tenga presente la rancia oligarquía indigna de llamarse venezolana. El amor a la patria es primero. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.